105. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the Hunt. FM 98.5 con baladas americanas y The Captain of Her Heart. Gracias a los clasiadictas y clasiadictos que se comunican con nosotros a través del 314-504-9106. Miguel Vázquez, hola, ¿qué más? Les habla Miguel Vázquez, me había perdido que estoy de vuelta a la buena música, mientras que Fabián siempre nos escribe y siempre nos recuerda de mirar al cielo. Buenas noches, FM, saludos y bendiciones para todos los clasiadictos y a ustedes, muchachos, que hacen posible viajar en los recuerdos con estos clásicos inolvidables, como lo hago siempre mirando al cielo y elevando una plegaria por nuestra existencia. Bendiciones y feliz noche. Gracias siempre, Fabián, por esa buena onda desde Palmira. Siempre nos escribe, se acuerda de nosotros y nos saluda. Siguiente invitado antes para decirles que viene en camino música de Cheap Trick y también de Evanescence con Amy Lee. Bien, el papá de él fue trompetista en una banda semiprofesional que tocaba en bailes del ejército. Él fue criado principalmente por su madre y su abuela materna en casa de esta. ¿Qué más tengo para decirles? Pues que fue un prodigio musical desde temprana edad. Aprendió solo a tocar el piano con 3 años. Interpretó The Skater Waltz tras aprenderlo de oído. Recibió sus primeras lecciones de piano a los 4 años. Y con 11 obtiene una beca para cursar estudios en la Royal Academy of Music. Estamos hablando del capitán fantástico Elton John y esta bonita canción, Your Son. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a

FM 98.5. I wanna run to you, I wanna cry. The Flame con Chip Trick aquí en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas. Este es nuestro encuentro cada noche después de las 8 de domingo a jueves en la FM 98.5 Clásicos. Siempre, escribe Luis Alberto Santander y nos dice buenas noches, por aquí también siguiéndolos como siempre, ustedes acompañándome y yo acompañándolos a través de las ondas hercianas. Gracias, excelente programa. Gracias a ti, Luis Alberto, por comunicarte con nosotros al 314-504-9106. Siguiente canción, entre otras cosas, dice cosas como donde tú estés, si te llega mi voz al ponerse el sol, me recordarás, es lo natural. Sigo estando en ti. Aquí está Boyz II Men con End of the Road en la FM. Girl, you know we belong together. I don't have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just we belong together. You know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever. Said it never die. How could you love me and leave me and never say goodbye? I'm just in so much pain, baby, because you just won't come back to me, will you?

Pretenders con la agrupación de Pretenders y I'll Stand By You aquí en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos, por dejarse acompañar de la FM en estas baladas americanas. Llega el momento pasional con palabras que se convierten en frases, frases en deseos. Aquí está nuestra invitada de la noche, cada noche después de las 9:30, Alexa Salazar. Y su poema de esta noche. Alexa, buenas noches. Ah, sí, Noela, a ver, debo organizar esto. Ahora sí, Alexa, buenas noches. Ay, qué dulce nuestro encuentro a estas horas de las noches, clase adictos. Para mí siempre lo será. Presente Alexa Salazar con el poema de esta noche, que es un fragmento de uno llamado Y yo te amaba, de Lilian Jiménez. Hoy pudiste conducir tus deseos hacia mis muros, sumergirte gozoso en los ocultos mares de mi gracia. Hombre de sed, de húmedo tacto, descubridor de mis sentidos, buceador en las aguas de mis ríos lentos. Tuyo es mi barro con su antigua leyenda de palpitantes sueños, y tuyo mi destino de sinuosos cauces. No me dejes a solas con el roto silencio y la inocencia perdida. No me dejes a solas como temblante estatua en luminoso fuego. No me dejes en sonoroso, marea amurallada, en este laberinto de vida. Deja que mis ojos se sequen de mirarte siempre y mis palabras giren, llenas de júbilo, para buscar el viento. Gracias, Alexa. Ahora voy con mi parte, este sueño húmedo, parte 6. Mi boca proseguía bebiendo tus pezones, haciendo hervir placeres al fondo de tus senos. Chasquidos y rumores brotaban de los cuerpos, se alzaba la marea de blanco y flujo denso. Y en la música, Duran Duran con Save a Prayer. La FM, siempre.